Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento, los colores que son mi pasión. Nadie los toca, los latidos de mi corazón. El fútbol provoca. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Volley 631. Un minuto pasaron apenas de las 4 de la tarde, con un sol radiante ahora en la ciudad de La Plata, 26 grados, cuando a la mañana y ayer más que nada parecía que otro iba a ser el clima. 26 grados, mucho calor aquí en la ciudad de La Plata, hasta las 18. Como siempre vamos a estar con toda la información del volei aquí en Volei 631. Nos estás escuchando por FM Radio Nauta 106.3. También nos podés escuchar por internet en radionauta.com.ar. Hoy con un programa cargadísimo de información porque empiezan a terminar las ligas locales, la metropolitana, comienza la Liga Nacional, comienzan las europeas también. Así que tenemos muchísima información y estoy junto a Sergio Pomares. Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Y como contás vos, no nada que ver al principio de la mañana, uno con pantalón largo, campera, remera. Y hay que sacar todo después, porque no... Mucho calor. No se podía más. Así que ahora estamos de pantalón corto, la gente igual como esto es radio no nos ve. Claro. Y con el aire acondicionado prendido, así que por suerte cómodos aquí en Radio Nauta y con mucha información como contabas vos. Por ejemplo, hoy se juegan las finales, la primera, ¿no? De Arba masculina entre la Universidad Nacional de La Plata contra Universal. Otra final más que repiten la Cueva con el Roble y la Cueva. También lo que tiene que ver con las semifinales de Arba femenina, porque volverán a enfrentarse Universal esta noche. Estará jugando frente a un LPA, claro, que fue partido primero allí en el campo de deportes, victoria para el conjunto del cubano Bauli, y también obviamente con todo lo que tiene que ver con el Libó, porque a medida que pasa el tiempo van jugándose los playoffs, ya están compitiendo por los cuartos de final masculino, la rama femenina ya en semifinales con todos los partidos definidos. Uno piensa que a priori la semifinal más complicada va a ser entre Ensenada y San Luis, la más pareja, fue claro, la final del año pasado, la final, claro, del torneo pasado. Y en cuanto a los caballeros, bueno, como contamos ya, en cuartos de final y bueno, toda la actividad como contabas vos, semifinales femenina de División de Honor, la ver quién pasa a División de Honor de la primera, la permanencia en División de Honor femenina, la Copa Metropolitana, porque ya pasaron a los cuartos de final. Así bueno, es, hoy juega Estudiante hablando de la Copa Metropolitana. Sí, juega a las 9 de la noche, partido postergado, no pudo jugarse el sábado, como si jugó Universitario, claro, y frente contra Boca. Va a estar jugando hoy a las 9 de local en la sede de Pedro Sácar, casi todo al revés, digo, enfrentando a Bellavista para ver si puede seguir en cuartos de final. Otro equipo que enfrenta uno de División de Honor a uno que va a estar jugando en Primera División. Así es, un equipo ya descendido como Bellavista y un Estudiantes que buscará cerrar el año en esta Copa Metropolitana de la mejor manera, ya en los cuartos de final. Sí, y a no olvidar lo que va a pasar a nivel nacional con la Copa Club, porque habrá clásico en San Juan. Así es, para definir nada más y nada menos que el primer puesto entre UPCN y Obras. Un lindo partido también por la calidad de jugadores, tanto de UPCN, el pentacampeón que ya sabemos a lo que aspira más que nada, y un Obras que se reforzó muy bien y que por ahí le faltan algunos detalles, pero que tiene un muy lindo equipo. Sí, y en cuanto uno dice Liga Nacional, ahora también de la selección, bueno, las chicas que ya están practicando para el torneo que se va a jugar en Bariloche, preolímpico, pensando en los Juegos Olímpicos, los hombres de selección que continúan su juego a nivel internacional con, por ejemplo, la Champions League y sus torneos a nivel local, tanto en Italia, uno piensa en Brasil, en Polonia, también en Francia, bueno, hay argentinos por todo el mundo y obviamente pensando a ver paso a paso de cómo se cierra el año, porque uno dice se cierra el año, pero para algunos comienza el año, por ejemplo, claro, en la Liga Nacional el 21 y 23 de noviembre. Claro, vamos a estar repasando las actuaciones de todos los argentinos por el mundo, cómo le fue este fin de semana, así que quédate ahí pegadito que también tenemos la Liga Nacional con el final de la Copa Club, que uno de los grupos estará definiendo hoy. Ya tenemos este fin de semana el Final Four y luego sí, el comienzo de la Liga Argentina ya para el 21 de noviembre. Sí, y como saben, se comunican vía redes sociales, tanto en Vole631, en el Facebook, sino en el Twitter, en @Vole631, sino también en la página web, en www.vole631.com.ar, también por internet, en la página web de Radionauta, que es www.radionauta.com.ar, como también nos escuchan en el FM106.3, así que bueno, todas las vías de comunicación, y si no, pueden acercarse, venir a la radio, traer un jugo, facturas y... Si es algo fresquito, mejor, ¿no? Mejor por eso, así que bueno. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical, pero quédate ahí pegadito que ya comenzamos con toda la información aquí en Vole631. Puede ser cierto, ¿no? ¿Acaso importa en realidad? Por una vez no juntes fuerzas para escapar. Para escapar, el triunfo es modernidad, es el sueño devorador, el grito en la piel, perdiendo sangre en ríos de ansiedad, en ríos de ansiedad. Para reaccionar, para reaccionar. Hola, soy Paula Casamiquela y estás escuchando Volley 631. Regresamos con Vole 631, nos estás escuchando por Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar por internet en radionauta.com.ar. Y metimos un cambio porque salió Sergio, entró Enzo Belén. ¿Cómo andas, Enzo? Sergio, por el reemplazo, como lo hace siempre, un día bastante caluroso. Claro, sí. Ya se venía pronosticando los primeros días, ya sábado, domingo también hizo mucho calor. Así que la verdad... También tengo que agradecer a Sergio por el favor que nos hace siempre en el buen reemplazo, en ese sentido. Así es, siempre cubriendo, ¿no? Siempre cubriendo, de todas las maneras, ¿no? Porque cubre muchos partidos también, es un tipo, la verdad, que se distribuye bien, es el Super Pomi, como lo llaman algunos. Lindo sobrenombre también para nuestro productor, que ahora le toca estar del otro lado del vidrio. Y nosotros, que vamos a comenzar un poquito con esta información, te recordamos que hasta las 18 vamos a estar aquí por Radio Nauta y vamos a empezar hablando de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a empezar hablando de la División de Honor Femenina, donde ya comenzaron las semifinales. Hablábamos la semana pasada también de que el rival de Gimnasia iba a ser muy duro. Podía ser el Clásico con Estudiantes o ante San Lorenzo, y finalmente le tocó ante el Cuervo y fue derrota 3-1 en el primer partido. Sí, lo habíamos dicho, que San Lorenzo es quizás el mejor equipo del campeonato, claro. Nada más solamente del campeonato, del año, porque ganó también la Copa Cholulolmo, ganó en su momento la Superliga, fue multicampeón básicamente, también el Abierto San Jerónimo, un equipo que yo pensé en realidad que sí, se lo podía ganar, San Lorenzo podía ganar el partido, pero quizás la diferencia por momento no fue lo esperado por lo que Gimnasia representa para la ciudad y para lo que representa dentro de la División de Honor, uno de los mejores equipos también Gimnasia lo que es dentro del campeonato. Parciales de 25 a 23, 25 a 19, 16 a 25 ganó Gimnasia el tercero, pero no pudo, y en el cuarto fue 25 a 19 para un Estudiantes, para un San Lorenzo, perdón, que venía de vencer justamente a Estudiantes y que tuvo a Carla Castiglione, la jugadora de la selección, como máxima anotadora con 22 puntos. Sí, una de las diferencias que siempre hace San Lorenzo justamente son el alto rendimiento que tiene jugadora de selección, como el caso también de Lina Rodríguez, que ha participado. Claro. Carla Castiglione ha tenido un gran sudamericano también en su momento. Y eso fue lo que marcó un poco la diferencia, ¿no? Más allá de que Gimnasia tiene buenas jugadoras, muy buena rotación, pero también sufrió un poco las bajas que ha tenido, claro, durante todo el año. Y esto también lo demostró un poco en el partido. Así es, y mañana nada más será ya la revancha, así que hacerse fuerza de local las Lobas. Y va a ser fundamental, ¿no? Porque ya de por sí se sabe que las Lobas de local siempre hace diferencia por el público. Claro. Por ese bonus que tiene en la presión para el otro equipo visitante, que en este caso San Lorenzo seguramente lo va a poder sufrir, pero también va a querer cerrar un partido en el cual sería fundamental para ya sentenciar y llegar a la final. Así es, y en el último enfrentamiento durante la fase regular, jugado aquí en el Poli, fue victoria 3-0 de Gimnasia. Uh-huh. Seguramente también buscando repetir, ¿no?, aquella actuación, porque San Lorenzo planteó básicamente el mismo equipo que en esta semifinal y en aquella oportunidad no se le dio. Exactamente, sí, en ese sentido quizás Gimnasia pueda sacar su diferencia jugando de local. Hay que ver también, ha sufrido muchas lesiones también Gimnasia, un par de jugadoras que quizás han rendido muy bien, que ahora no lo puede tener, pero ya decimos que Gimnasia en sí tiene jugadoras como para hacer también un buen juego, con muy buena rotación, y habrá que ver cómo se puede dar ese partido, que va a ser fundamental para tener un empate de la serie y definirlo después. Así es, así que serie 1-0 para San Lorenzo en estas semifinales de la División de Honor Femenina, 3-1 fue el partido este sábado, jugado en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo. Como decíamos, mañana va a ser la revancha 21:30 horas en el Polideportivo de Gimnasia, allí sobre calle 4. Y la otra serie que comenzó muy pareja, algo como se podía prever, porque Boca le ganó 3-2 a Vélez. Sí, la verdad que muy pareja, como decíamos nosotros también, son dos equipos que ya están acostumbrados a llegar a semifinal. Ahora también se sumó San Lorenzo en estos cuatro equipos que siempre llegan en estas instancias. Y la verdad que más allá de eso, Boca demuestra que está un escaloncito más arriba de los demás equipos. Quizás San Lorenzo esté casi al mismo nivel, pero las diferencias son mínimas. Y en este sentido el partido fue tan parejo que terminó 3-2 en un partido, la verdad, vibrante en ese sentido. Sí, partido muy parejo que comenzó favorable para Vélez, pero finalmente Boca lo terminó ganando en un tiebreak 15-9. La revancha también será mañana, en este caso en la cancha de Vélez, donde ya puede definirse también el otro de los finalistas. Sí, la verdad que en este sentido también Boca puede definir una de las fases, una de las llaves, como también lo quiere definir San Lorenzo, ¿no? Que son los que por ahora llevan la delantera. Así es. Y se piensa que pueden llegar a la final, aunque yo le tengo una cuota también de suerte a Gimnasia, porque le tengo bastante fe en este sentido, porque es el equipo que normalmente siempre llega a las finales junto a Boca, ¿no? Claro. Como fue el año pasado también. Así que no hay que perder pisada a Gimnasia, que seguramente va a demostrar todo lo que significa y lo que es como equipo para llegar a un empate en esta serie y volver a jugar, ¿no? Así es, en este caso está ante un rival durísimo, porque como lo hablábamos también con Andrés González el martes pasado, nos dijo, para mí es el mejor equipo de este año, así que va a ser difícil dar vuelta a la historia. Y sí, va a ser complicado porque ganó todo lo que jugó, básicamente, claro. Fue el equipo más ganador en este año también, así que seguramente va a ser el equipo en el cual Gimnasia necesitará demostrar lo mejor que tiene, jugar un partido impecable, en la cual tendrá que cometer pocos errores y tener una buena organización táctica en ese sentido también, porque San Lorenzo es un equipo muy complicado. Así es, así que te repetimos, mañana a partir de las 21:30 horas, Gimnasia va a estar recibiendo a San Lorenzo en su polideportivo, partido revancha por estas semifinales donde las Lobas necesitan ganar sí o sí. En la otra serie, Vélez será local ante Boca también mañana, así que los dos buscando revertir las series de semifinales que por ahora los tiene desfavorable. Pasamos ahora a seguir hablando de la división de honor femenina, pero en este caso de la permanencia. Y vamos a estar hablando de Banco Provincia, que juega hoy y puede quedar un paso de mantenerse en esta máxima categoría en la División de Honor Metropolitana. Visita Italiano hoy en una fecha importante para Banco. Sí, ya de a poco va definiendo un poco la permanencia. Seguramente este partido también, por la diferencia que ha tenido durante toda la fase regular y en esta rueda de descenso, seguramente Banco Provincia va a asegurar la permanencia y este partido va a ser fundamental para eso, justamente un equipo que ya de por sí sacó mucha diferencia, sí. Más allá que puede partido, la diferencia es enorme lo que sacó. Así es, viene de ganarle a Ferro este fin de semana, el sábado, victoria por 3-1 en City Bell, el equipo de José Luis Rifurcat, que ya sacó, como decía Ascenso, una ventaja muy considerable en esta tabla de posiciones. Tiene 21 puntos y el que lo sigue, Jolem, tiene 12 puntos y medio. Sí, la diferencia la verdad que es enorme, pero también eso viene un poco de lo que fue acumulando durante toda la fase regular. Un equipo que estuvo muy cerca de jugar los playoffs, claro. Que si no fueran por esos partidos que ha tenido de manera muy seguido, que le han cambiado también constantemente la fecha en el momento que se iba a jugar, quizás ahora estaría jugando también en los playoffs. Pero un equipo que la verdad que fue, en términos generales, la verdad que ha sido un gran año en la expectativa que han tenido durante en todo el año, básicamente porque justamente el técnico dijo en su momento que si sabía que Banco Provincia llegaba con esta cantidad de puntos a los playoffs, lo firmaba, así que eso, claro, significa un poco lo que hizo Banco Provincia durante todo este año. Así es, ascendido el año pasado y con el objetivo principal de mantener la categoría, está apenas un pasito, porque si hoy gana y el jueves Ferro no puede ganarle a Jolem, va a estar ya manteniendo su categoría a pesar de que queden 5 fechas. Sí, la verdad que va a ser necesario también, porque de esta manera demuestra un poco también para la ciudad, lo que es la ciudad de La Plata, seguir teniendo los equipos como siguen estando, los tres primeros equipos, Estudiantes, Gimnasia, Banco Provincia, y encima ahora Universitario, que se sumó después de su ascenso a la División de Honor, después de un gran año en la Primera División. Sería muy bueno para la ciudad tener 4 equipos en la cual han rendido muy bien. Claro, podría ser un 2016 histórico, y este jueves se puede ya sentenciar esta historia. Sí, sería importante en ese sentido, porque hay mucha diferencia entre los dos equipos, de Banco Provincia e Italiano. Lo han, claro, demostrado durante, sí, también la fase regular, y también la acumulación de puntos lo demuestra. Así que yo creo que Banco Provincia tiene todo como para sentenciar y mantener la categoría. Recordemos que son 6 equipos los de esta ronda de descenso. Banco Provincia tiene 21, Jolem 2.5, Lomas del Mirador 10. Por ahora los 3 que estarían permaneciendo en la División de Honor. Luego tiene Italiano 8, Ferro 7.5 y Lanús 5, los 3 que estarían descendiendo. Una gran ventaja del equipo de City Bell. Sí, la verdad que ha sacado mucha diferencia comparando al segundo. Ya lo habías dicho vos, Jolem tiene 2.5. Y por eso también demuestra un poco por qué se va a definir tan rápido también la permanencia de Banco Provincia, ¿no? Apenas estando 5 fechas puede definir lo que es su continuidad. Así es, así que esta noche Banco Provincia va a estar jugando como visitante ante Italiano por la fecha 5. El sábado también estará jugando como visitante ante Lomas del Mirador.

Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volei631.com.ar. Volvemos con Vole 631, nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3, también por internet en radionauta.com.ar y te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @Vole631, donde nos podés dejar tu mensaje, también en Facebook, Vole 631, y en internet en www.vole631.com.ar, donde tenés toda la información actualizada del vóley. Nosotros nos vamos a hablar de la Liga Nacional. Y cuando faltan apenas 11 días para el comienzo de la Liga Nacional, ya está a punto de definirse la Copa Club, falta cada vez menos. Sí, la verdad que faltaba justamente jugarse todo el grupo 1, esa fase en la cual estuvieron una recesión por lo que fue UPCN en el Mundial de Clubes, y un poco de lo que veníamos hablando se demostró en la cancha, ¿no? Claro. Con un Obras que iba también con jugadores importantes a demostrar el gran equipo que armó, UPCN que también es un equipo con muy buenos jugadores que también iba a sacar de la diferencia, y en este caso quedó relegado Gigante del Sur, que no pudo ganar ningún partido. Así es, este grupo 1 empezó con la victoria 3-0 de UPCN sobre Gigantes. Un UPCN que no contó con el búlgaro Alexiev, con una pequeña lesión en una de sus piernas, así que jugó Nicolás Lazo, el juvenil de la selección, que también lo hizo muy bien. Y el otro partido de este grupo fue la victoria de Obras, también en la vuelta de Rodrigo Quiroga, de José Luis González, en el debut del opuesto de la selección. Victoria 3-1 de Obras, y hoy se estarán enfrentando. Sí, justamente el clásico, quizá uno de los partidos más esperados por lo que significa dentro de San Juan y por lo que significa también Obras después de tener jugadores tan importantes como es ahora Quiroga y José Luis, que también está jugando y debutando en Obras después de esa lesión que ha tenido en la Copa del Mundo, que no pudo jugar. Así que va a ser un partido, la verdad, que muy interesante para ver cómo Obras puede un poco exigir al mejor equipo de lo que era Liga Nacional. Así es, UPCN, como decíamos, pentacampeón. No la va a tener fácil hoy. No, para nada. Un equipo que justamente se armó mucho mejor de lo que estaba armado anteriormente, claro, con jugadores, sí, la verdad, muy potentes. Y habrá que ver cómo Obra podrá un poco disminuir ese juego que tiene UPCN y que tanta diferencia ha sacado dentro de la Liga Nacional. Así es. Hoy a las 9 de la noche, entonces, con televisación de Teis Sport, UPCN de San Juan y Obras se van a estar enfrentando en el Estadio Aldo Cantoni, en ese gigante estadio de la ciudad de San Juan. El que gane ya se meterá en el Final Four. Sí, ya equipos también que dan mucho placer ver, como es el caso de Bolívar, Lomas, que ya hace rato viene jugando a un nivel, la verdad, que altísimo. Y ya están metidos en la semi también. Que están metidos en la semi y va a ser un partido, la verdad, muy interesante. En el caso de Obra, ¿no? Para ver si puede dar esa sorpresa necesaria para demostrar que puede estar a nivel de los grandes como es UPCN o Bolívar, que son los que un poco marcan la diferencia dentro de la liga y lo que es el juego también a nivel nacional. Así que se va a venir primero un lindo partido esta noche entre UPCN y Obras y después este Final Four para definir esta Copa Club con Bolívar, Lomas, sí, el que gane hoy de UPCN Obras y el mejor segundo. Así que vamos a tener a cuatro de los mejores equipos en esta definición domingo y lunes de esta Copa Club. La verdad que un alto nivel dentro de la Copa ACLAB, ¿no? Porque justamente los mejores equipos que siempre llegan a la instancia final en la Liga Nacional, hoy se va a poder jugar seguramente en el Final Four, porque ya Bolívar, Vole, que ha rendido muy bien, y UPCN, que tiene también cierta jerarquía, van a jugar lo que va a ser un torneo espectacular en las instancias finales. Sí, recordemos que Bolívar con sus varios refuerzos ya logró la clasificación, fue el mejor de su grupo, del grupo 2, sí. Ganó los 3 partidos que jugó sin ceder sets, así que fue el mejor puntero también. Lomas Volley, como local también, venció a la Unión de Formosa, a Pilar y a Ciudad, y también se metió en las semifinales. Como decíamos, acá en el grupo 1, UPCN y Obras ganaron su partido ante Gigantes, y definen hoy una final, va a ser casi, ¿no? Sí, una final anticipada por lo que ambos equipos representan, por los jugadores de jerarquía que tiene ahora justamente Obras, que han rendido muy bien en los partidos que ha jugado, en el caso contra el Gigante del Sur, que también han tenido buenos jugadores en su momento, ha sacado jugadores de selección, en el caso de Kloster. Claro, así que la Kloster verdad, que hoy está en Francia y que ha jugado este fin de semana, así que si querés saber cómo le fue a Kloster, cómo le fue al resto de los argentinos por el mundo, más adelante vamos a estar hablando también. Sí, que han rendido muy bien dentro de lo que es quizás el campeonato más importante internacionalmente, así que también seguramente después hablaremos de eso, con un partido que se viene ahora justamente dentro de la Copa Clark, que es súper importante para lo que significa también para la provincia, ¿no? Tener a dos equipos que representan muy bien. Y dos que seguramente van a pelear bien arriba en esta liga. Sí, porque la verdad que Obra seguramente va a estar junto con Bolívar y UPCN dentro de las primeras posiciones. Es quizás el equipo que más fuerza le puede hacer a estos dos monstruo de lo que es la Liga Nacional, ¿no? Porque fue lo que mejor se armó después de UPCN y Bolívar. Así es, UPCN, Bolívar, Obras, creo que son varios de los candidatos, también Lomas, no hay Lomas, que olvidarse de Lomas. Uh-huh. Uno de los que va a pelear creo que va a ser también Puerto San Martín, sí, con se armó bien. Manuel Esquivauer, por ejemplo, como uno de los opuestos, los Romanuti, uh-huh. Así que seguro va a ser un equipo de los que va a pelear junto a la Unión de Formosa, que tiene a Ezequiel Palacios como pilar fundamental. Que ha rendido muy bien durante todo este Copa Clata, ¿no? Porque demostró un poco. Sí, jugando más que nada como suplente, ¿no? Porque venía a tener unas vacaciones luego de lo que fue la gran temporada con la selección, así que de a poquito entraba, se va sumando. Y cuando entraba demostraba su jerarquía. Sí, marcaba la diferencia. La diferencia que tenía con respecto a sus compañeros, sí. A estar atento también a Ciudad, un equipo con todos jugadores de selección, ¿no? De selección juvenil, más que nada. Sí, sí, un equipo que con jugadores, la verdad, muy jóvenes, que han rendido muy bien dentro de la selección. Acuérdense que las selecciones juveniles de este año fue asombroso en todos aspectos, en tanto la sub-20, la sub-23, han hecho un gran campeonato mundial, y eso demuestra un poco también lo que va a hacer Ciudad dentro de la Liga Nacional. Así es, con chicos que están creciendo también en Obras, por ejemplo, Matías Sánchez, el armador de la selección juvenil, que vale recordarlo, ayer fue distinguido como revelación del vóley en los premios Clarín, terna que ganó Sebastián Solé, pero bueno, Matías Sánchez siendo la revelación, ¿no? Luego de una linda temporada en Bolívar, siendo suplente más que nada, pero bueno, premio revelación para este armador que lamentablemente no tiene mucha altura, pero que tiene unas manos increíbles. Sí, lo que tiene también es mucha juventud, ¿no? Porque justamente no llama mucho la atención que hayas sido elegido como revelación, porque ha rendido muy bien en su momento en las finales jugando para Bolívar. Un jugador que ya lo hemos destacado en su momento también en ese sentido, que ha jugado las juveniles de la selección en casi en todas las ramas, sub-20 y sub-23 que los jugaron. Claro, viene en ambas, a jugar el Mundial sub-23. Así que es un jugador con muchas aspiraciones, que seguramente va a ser un gran jugador dentro de la selección argentina mayor, quizás más adelante. Así es, y bueno, quien estaba de titular en su equipo, Axel Jacobsen, ahora en UPCN va a estar jugando esta noche también, como decíamos, a partir de las 9 de la noche ante Obras, clásico sanjuanino, para definir el primer puesto del grupo 1 en un partido que promete ser muy lindo. De los mejores seguramente dentro de la Copa Clave, quizás el partido más esperado, porque más allá de la recesión que ha tenido este grupo 1 para definirse, fue el partido que más se esperaba dentro de la Copa Clave, ¿no? Porque más allá de Bolívar, Puerto San Martín, que también ha mostrado su revelación dentro de este campeonato, creo que el partido fundamental en cual todas las personas estaban esperando para ver era justamente UPCN versus Obras. Sí, en uno de los grupos que tal vez se va a definir De mejor manera, ¿no? Porque justo quedó el partido definitivo para el último partido y en el clásico, nada más y nada menos. Sí, justamente definiendo un poco lo que es el grupo 1 en la última fecha, con un Obras que va a demostrar la jerarquía que tiene Rodrigo Quiroga, que ahora está un poquito relegado de la selección, pero quizás con este roce que va a poder tener dentro del equipo vuelva a recuperar un poco lo que él fue como símbolo, ¿no?, de la selección argentina, y un Pepe Luis que va a demostrar por qué está dentro de los considerados más importantes dentro de Julio Velasco, ¿no? Del técnico de la selección argentina, que ahora lo va a demostrar también jugando contra UPCN. Así es, y cuando son las 16:35 nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical de Al Final, así que quédate pegadito que después continuamos con muchísima más información. Ah. difícil creer en que de noche se haga el día y destruya mi voz. No ves, no me entiendes, no es que quiera perder. Hago en mí se convierte, soy esclavo. Radionauta. En un dial expansivo. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volei631. Regresamos con Vole 631 y recién escuchaban un tema de al final. Aprovecho para mandarle un saludo enorme a Cristian Montero, cantante de la banda, así que seguro contento porque nos pidió, ¿no?, que pasemos su tema. Acá me piden que nos paguen, pero bueno, vamos a ver, Cristian, si nos paga hoy. Y estamos esperando un poco acá. Más que nada el productor está esperando esa plata, a ver si apaga después de pasarle su tema, que la verdad, muy bien. Y ya que hablamos de una banda local, vamos a hablar también de las ligas locales. Y vamos a comenzar hablando de la Asociación Regional de Voleibol Amateur. Vamos a estar hablando de ARBA porque en la rama femenina ya comenzaron las semifinales y en la masculina comienza hoy la final, así que etapa de definición plenamente en ARBA. Sí, ya un poco se va definiendo lo que van a ser los cruces, las finales, en tanto en la rama femenina como en la masculina. Empezamos, si querés, por las chicas. Dale, empezamos con las chicas, que ya se jugó los primeros partidos, el partido de ida de tanto de las semifinales, de tanto Atenas versus Universal B y UNLPA versus Universal A, que no, por ahora no ha tenido ningún tipo de sorpresa de lo que fue a priori los resultados. Así es, 3-0 ganó Atenas ante Universal B en el partido de ida, encuentro que se jugó la semana pasada en la cancha de Atenas, y una victoria importante, ¿no?, del conjunto griego, que había sido el mejor durante la fase regular, que volvió a ganar. Perdió solamente un partido en este torneo, así que continúa muy bien. Sí, es la gran favorita el equipo Las Griegas, después de gran fase regular que han tenido, de quedarse con este campeonato, en la cual ya lo están demostrando. Ya ganaron su primer partido fundamental para un poco marcar lo que va a ser seguramente sentenciar esta fase para llegar directamente a la final. Así es, este jueves será la revancha, 21:30 horas en la cancha de Universal, donde Atenas va a buscar ¿no?, cerrar la serie, pero tendrá enfrente un duro rival que le hizo partido muy parejo en el primer y en el tercer set. En el segundo Atenas fue muy superior, tuvo a Paula Rivero como la gran figura con 20 puntos la opuesta, así que la gran figura de este Atenas que ganó, que metió primera, ¿no?, ya ganó el partido de ida, se puso 1-0 en la serie. Sí, un equipo que también ha demostrado estar en un gran nivel, que jugó contra un equipo que fue en su momento la sorpresa por lo que fue en todo el tema de los playoffs. Claro, ha rendido muy bien, superando al cruce, jugando también los últimos partidos de la fase regular a un gran nivel. Y en un duelo de hermanos también, porque el entrenador de Atenas, Gustavo Martínez, y el entrenador de Universal B, Sebastián Martínez, los hermanos. Los hermanos se enfrentaron, claro. Esta vez se quedó con la victoria de uno de los dos. Así es, esta vez le tocó a Gustavo, ganó Atenas 3-0. Y sí, un poco marca la diferencia de lo que es Atenas como equipo, porque ya también es un equipo que mantuvo la base del año pasado. Quizás eso fue lo que hizo la diferencia con los demás. Claro, un equipo que viene jugando hace un tiempo ya juntos, tal vez alguno que otro cambio, pero son siempre las mismas, y con muchas jugadoras también de las juveniles, de las inferiores de Atenas, que no solamente les va bien en su categoría, donde llegan siempre a las instancias finales, sino también tienen participación en la mayor y lo hacen de buena manera. Lo han demostrado durante toda la fase regular, que han mantenido esa base que fue fundamental para mantener justamente y llegar a estas semifinales con mucha posibilidad de llegar a la final. Al contrario, pasó con el equipo de Astillero, ¿no?, que fue un poco más el recambio y lo sufrieron, claro, en los playoffs, en los cuartos de finales, y por eso Atenas quizás es el gran candidato por todo lo que ha demostrado durante el año. Y hablamos de la otra serie de semifinales, donde la Universidad Nacional de La Plata le ganó a Universal A también por 3-0. Sí, un equipo que fue de menor a mayor, no solo del campeonato, también en el partido que se jugó la noche del viernes. Y es otro equipo que tan solo perdió un partido en todo este torneo. Sí, eso también marca un poco porque quedó segundo y que, claro, estuvo tan cerca también de Atenas. Y es el único que le ganó a Atenas. Así que sí, pues seguramente son los equipos que van a, por lo que van a demostrando y por lo que se dio por ahora, que van a llegar a la final, ¿no? Porque un LP en su momento también estuvo arriba de Atenas en la posición, después de que Atenas ganó su partido y volvió a estar en la primera posición en la cual marcó durante toda la fase regular. Un equipo que en el partido del viernes fue de menor a mayor, ganando un poco el partido. El primer set más que nada fue parejo, ya en el segundo demostró un poco su jerarquía y en el tercero, con muy buena recepción y ataque, básicamente sentenció el encuentro, en la cual demuestra un poco lo que es Atenas y UNLP dentro de esta rama, que seguramente van a llegar con las mejores expectativas a la final. Así es, y hoy será la revancha en esta serie en cancha de Universal a partir de las 21:30 horas, el local Universal A recibiendo a la Universidad Nacional de La Plata, que si gana ya será el primer finalista de este torneo. Podría ser y marcar un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Los dos grandes candidatos que a priori decíamos que Atena y un LP son los equipos para llegar a la final por todo lo que han demostrado. Un partido ya en la ida que un LP marcó un poco el encuentro, en la cual tuvo muy pocas fisuras. Y Universal, que ahora va a probar de local, que quiere demostrar su localía y hacerse fuerte justamente en casa contra uno de los mejores equipos seguramente de lo que fue el campeonato. Las revanchas entonces de las semifinales, hoy 21:30 horas en Universal, el local ante la Universidad Nacional de La Plata, y el jueves Universal B enfrentando a Atenas. Si ganan los visitantes, se definen las series y ya tenemos los finalistas. Sí, los finalistas que son los que un poco marcaron lo que fue todo el campeonato. Solamente que pueda llegar a haber una sorpresa, lo han demostrado, Universal B justamente ha demostrado que puede dar la sorpresa, como lo hizo también en los cuartos de final ganando al cruce. Así que habrá que ver, quizá Universal A está un poquito más relegado, ¿no? Porque a final de la fase regular tuvo un par de complicaciones, pero son dos equipos que pueden darle la sorpresa o llegar a un empate. Muy difícil por lo que demuestran ambos equipos, tanto Atena y un LP, creo que no tienen tantas fisuras o grietas y marcan un poco la diferencia dentro de la fase regular. Sí, son los favoritos. Sí. Totalmente. Recordemos que los dos han perdido un partido en este torneo, así que son los claros favoritos a meterse en la final. Sí, porque justamente un LP con muy buen juego y de alto rendimiento de alguna de sus jugadores marcaron también esa diferencia que han tenido durante toda esa fase regular, en la cual también complicó a Atena en su momento, le llegó a ganar, llegó a estar justamente en la primera posición en su momento. La verdad que los puntos altos que tienen ambos equipos demuestra un poco por qué llegaron a esta instancia y tiene gran posibilidad de llegar a una final. Semifinales entonces ya en la rama femenina, y en la rama masculina hoy comienza la final a partir de las 21 horas en el campo de deportes. La Universidad Nacional de La Plata estará enfrentando al equipo de Universal, final que se juega por cuarta vez consecutiva. Sí, un clásico, la rivalidad que hay entre estos dos equipos, la verdad que es impresionante porque siempre llegan justamente a la final. Un LP justamente llega un poco mejor por todo lo que ha demostrado también en la fase regular. Un equipo que tuvo muy pocos baches, que le ha ganado a todos los equipos, no perdió ningún partido. Claro, la Universidad Nacional de La Plata está invicto. Universal perdió los dos partidos ante la Universidad Nacional de La Plata y perdió con el CEF. Recordemos, en la fase regular. Luego sí fue contundente durante los playoffs y pudo meterse en esta final nuevamente. Ese gran candidato para quedarse justamente con este campeonato, porque lo ha demostrado. Igual Universal ha mejorado mucho en los playoffs, partido tras partido. Con entrenador también ahora, ¿no? Porque Pablo Churín es quien se encarga de la dirección técnica en Universal. Sí, y por eso también se marcó un poco la diferencia, ¿no? El equipo demostró toda su jerarquía durante esta fase eliminatoria. Va a ser un partido entretenido, ¿no? Un equipo que mantuvo una regularidad dentro de durante todo el año contra un equipo que viene ascendiendo, como es el caso de Universal. Así es, como decíamos, cuarta vez consecutiva que un LP y Universal se enfrentan en la final de este torneo masculino de ARBA. 2012 y 2014 ganó Universal, en 2013 la victoria fue para la Universidad Nacional de La Plata, así que hoy, a partir de las 9 de la noche, estará comenzando esta serie final. Partido muy interesante, ¿no? Por justamente un equipo que mantuvo una gran regularidad durante todo el año y otro que viene en ascendencia. Va a ser un partido fundamental. Un poco también la revancha que tiene la universidad después de lo que fue el año pasado. Claro. Y romper un poco con esa pequeña hegemonía de 2 años que va a ganar Universidad el campeonato. Así que va a ser interesante en ese sentido. Así es. Y por el tercer puesto se van a estar enfrentando el CEF número 2 y el Club Sudamérica. Así que mañana será el partido de ida en la cancha del CEF número 2 en la Escuela 10. Recién el domingo 22 será la revancha en Tolosa. Y aprovecho para felicitar a Sudamérica, que jugó el abierto de Mar de Ajó este fin de semana. Se quedó con el segundo puesto. Así que una linda manera, ¿no?, de cerrar el año y ahora ir a afrontar la serie por el tercer puesto. Uno de los equipos que también ha llegado a estar en una gran posición dentro del campeonato. Un partido complicado porque CEF número 2 también es un equipo que quizás junto a la universidad fue uno de los mejorcitos. Claro, recordemos que finalizó segundo en la fase regular y después en semifinal cayó ante Universal por 3-0 los dos partidos. Así que va a ser un partido interesante. Ambos equipos jugaron muy bien durante toda la fase regular. Y va a ser interesante ver ese partido, que quizás va a ser un encuentro muy parejo. Así es, y cerramos así con lo que tiene que ver con Arba. Te recordamos, hoy 21 horas en el campo de deportes, primera final del torneo masculino entre la Universidad Nacional de La Plata y Universal. También esta noche, pero por la rama femenina, en cancha Universal en La Cueva, 21:30 horas el local enfrentando a la Universidad Nacional de La Plata. Y este jueves, nuevamente en Universal, Universal B recibiendo a Atenas por las semifinales. Universal que llegó a etapas definitivas en tanto en la rama masculina como en la femenina. Demuestra un poco lo que fue durante este año la institución en sí, ha mejorado un montón y por eso ha llegado tanto en la rama femenina como en la masculina a las instancias finales, ¿no? Eso demuestra también un poco, en inferiores le va muy bien. Eso demuestra un poco también y marcando un poco lo que fue el año de Universal, en la cual va a ser partidos muy interesantes tanto en la rama femenina como en la masculina. Y a ver cómo le va a la universidad en Caballero, ¿no? En la final, esa final que seguramente lo tendrá el conductor jugando esta noche de armador. Sí. Vamos a ver qué ocurre en esa primera final que promete ser muy pareja. Y cerramos así con Arba y pasamos a hablar de la Liga de Voley Platense. Y hablamos de la LIVOP, de la Liga de Voley Platense, porque ya también se acerca el cierre del torneo clausura, tanto en la rama femenina como en la masculina, porque ya quedaron definidas las semifinales, en el caso de las damas y en el caso de los caballeros, comenzaron los cuartos de final que se definen en estos días. Empezamos por las chicas, Enzo, si querés, porque, como decíamos, quedaron definidos los cruces de semifinales, los cuartos de final ya se jugaron y no hubo sorpresa. No, un poco se fue pasando a priori lo que se pensaba, ¿no? Claro. Con un Mickey Team que es imparable. Continúa invicto. Continúa invicto sin perder ningún partido. Mickey Team juega contra Toledo justamente en las semifinales. Aconcagua enfrentará... San Luis A va a enfrentar a Ensenada. Mickey Team va a enfrentar a Aconcagua, dos equipos que ganaron sus cuartos de finales. Así es, y aprovechamos para mandarle nuestro saludo y un agradecimiento enorme a Salvador Vega, que nos dio una mano enorme con el Mickey Team, que como decíamos, el sábado venció a Toledo, se metió ya en las semifinales, continúa invicto y es sin duda el máximo favorito. Y sí, porque el armado del equipo justamente tiene jugadoras de otro tipo de jerarquía, con otro tipo de competencia, y en el roce se nota mucho esa diferencia. Por eso Mickey Team ha ganado todos los partidos de manera contundente. Y en la serie más pareja, Aconcagua superó a Villa Elisa 3-2 en el tercer partido. Sí. Algo que habla también de la paridad entre estos dos equipos, Aconcagua y Mickey Team. Entonces será una de las llaves de semifinales. Y en la otra estarán San Luis, que no tuvo problemas para superar a San Luis B, y Ensenada, que también venció al Sindicato de Salud Pública. Y en esa semifinal entre Ensenada y San Luis A estarán los que estuvieron en la final del torneo Apertura. Sí, va a ser una especie de revancha en este caso para Ensenada, ¿no? Después de perder esa final. Justamente también otra de las semifinales del año, digamos, de este año, del último torneo, fue la Aconcagua, que llegó también a esa instancia. Así que un poco demuestra que los equipos que llegaron a esta instancia no sorprende, porque lo han demostrado ya en el anterior campeonato, durante la fase regular, y son los mejores. Así es, así que Mickey Team ante Aconcagua, una de las semifinales, en la otra estarán Ensenada y San Luis A, una semifinal que promete también ser muy apasionante, ¿no? Sí. No solamente porque fue la final del torneo pasado, sino porque a lo largo del año han jugado partidos muy lindos y bastante parejos. Sí, la final justamente en ese caso también fue muy pareja, porque llegaron a una instancia de desempate, quedó la serie 1-1 y se definió justamente en la cancha de San Luis, en la cual también fue un partido muy parejo. Quizá lo demostró un poco la diferencia en la organización táctica del equipo, que fue un poquito más organizada y no cometía tantos errores como lo hizo Ensenada, que ahora tendrá esta especie de revancha un poco para redimirse de ese partido. Y después un Mickey Team que ya le ganó a Aconcagua durante la fase regular, claro, de manera también muy contundente, así que va a ser un partido difícil para, en este caso, para Aconcagua, en la cual ya le costó mucho ganar a Villa Elisa, que eso demuestra un poco la poca diferencia que había entre esos dos equipos. Y la verdad que es el equipo que lo tiene más complicado, ¿no? Porque juega con el mejor. Así es, entonces definidas ya las semifinales en la rama femenina de la Liga de Voley Platense. Y pasamos a los caballeros, porque comenzaron ya los cuartos de final del torneo clausura. Recordemos que había finalizado la fase regular, quedaron definidos los cruces de estos playoffs. y por ahora tampoco se dieron muchas sorpresas. No, un poco también, como se marcó en la rama femenina, en los caballeros también, con equipos que ya vienen demostrando hace rato que son los mejores, que siempre llegan a la final, en el caso de Chascomús y el SEM número 62. También y Elena, y recordemos, Elena también, que fue el campeón último del año pasado, que no sí estuvo en la apertura, pero que sí se sumó para el clausura. Y que ahora marca un poco también la diferencia que tiene con los otros equipos, terminando en la fase regular en la primera posición también en su momento. Así que son, así es, son y los ya equipos. Ganó el partido de ida Elena. Sí. Hoy estará jugando la revancha en Villa Elisa ante el local. Fue victoria 3-0, perdón, en la ida para Elena, que si hoy vuelve a ganar ya se mete en las semifinales y espera rival, porque se define este sábado Chascomús ante Unido del Dique, serie que está 1-1. 3-2 ganó Chascomús el primer partido, cayó 3-0 el segundo, tenía también varios jugadores que no pudieron venir. Sí. Así que este sábado en Chascomús se define esta serie. El partido más parejo, ¿no? El último campeón, claro, quizás tiene una pequeña ventaja ante Unido del Dique, pero que se lo sufrió en la vuelta, ¿no? Perdiendo 3-0. Un equipo que también fue de levantada en esta, justamente en esta fase regular del campeonato, porque no empezó del todo bien, jugando partido un poco irregular, y ahora mejoró bastante y seguramente va a querer sentenciar ese encuentro para llegar a una semifinal, uno de los equipos también gran candidato a ganar este campeonato. Y por las otras llaves, el CEF 62 no tuvo problemas en el partido de ida, le ganó 3-0 a UTN, y el miércoles estará jugando la revancha. Tampoco tuvo problemas Toledo, que ganó 3-0 ante Amigos. Y Toledo y el CEF 62 parecen ser los favoritos, ¿no? Ya casi con un pie en semifinales. Sí, el CEF número 62 ya hace rato está demostrando, siempre llegando a las instancias finales. Y un Toledo que la verdad que tuvo una fase regular muy buena, jugando partidos muy interesantes. Y a poco van demostrando los equipos, que también ya a priori se notaba que iban a llegar a estas instancias, ¿no? Porque Toledo, la verdad, que fue una de las sorpresas dentro de la fase regular y lo está demostrando muy bien. Chascomús mejoró un montón al final. CEF número 62 quizás fue el equipo que mejor mantuvo la regularidad, y una Elena que está imparable. Así es, Elena invicto. Perdió un solo partido, sí, ante Chascomús por la fase regular. Así que el mejor equipo de esta fase regular, y que buscará demostrarlo también en estos playoffs y quedarse con el título como ya lo hizo el año pasado. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631 o en Facebook volley631, y donde tenés toda la información en volley631.com.ar. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero quédate ahí pegadito, que todavía tenemos muchísima más información. Radionauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta. Sonido para que sea. Larga duración. Sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radionauta. FM 106.3. Mis fans me preguntan: Lupita, ¿cómo haces para ser una latinoamericanóloga tan informada? Mi secreto: sintonizo el sur del Río Bravo todos los lunes de 17 a 19, hora argentina, por FM Radionauta, www.radionauta.com.ar o FM 106.3. Al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial lo buscamos en la voz de los pibes. Y todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte acá en el barrio, es como que

Y ya hablábamos la semana pasada de lo que fue el debut de los equipos con jugadores argentinos en la Champions League. Ahora nos toca hablar de las ligas locales, porque en Europa, como decíamos, comenzaron ya las ligas, están en sus primeras fechas y tenemos muchos argentinos por el mundo con grandes resultados también. Sí, un poco de los grandes jugadores que también fue en la selección, lo está demostrando en las ligas mundiales, internacionales, con equipos, la verdad que muy importante en cada una de sus ligas, con jugadores que la verdad que por suerte están rindiendo muy bien. Así es, y vamos a comenzar por Italia, nos vamos a Europa, porque comenzó la tercera fecha, se jugó, perdón, este domingo, la tercera fecha en la liga masculina de Italia, la Superliga Italiana, con el Perugia, que con 4 puntos del armador de la selección, Luciano De Checo, le ganó al Trentino, que tuvo a Sebastián Solé con 10 puntos, victoria 3-1 entonces para De Checo sobre Seba Solé. Sí, le ganó justamente a uno de los mejores equipos de la liga italiana como es el Trentino, con jugadores que la verdad que tiene jugadores de mucha jerarquía y De Checo pudo rendir muy bien jugando gran cantidad de minutos de los partidos en el clásico, uno de los clásicos, digamos, para decirlo de una manera, porque estaban los argentinos entre el Perugia y el Trentino. Así es, también en esta liga italiana el Padova con 2 puntos de Santiago Gorduna y 16 de Gonzalo Quiroga, el hermano de Rodrigo, que va a estar jugando esta noche, también ganó 3-1 ante el Piacenza en esta oportunidad. Y por último, el último equipo con jugadores argentinos, el Romagna, con 3 de Maxi Cavani, el armador argentino, le ganó 3-1 al Monza, así que victoria también para otro de los argentinos. El único que cayó en este caso fue Sebastián Solé, luego De Checo, Gorduna, Quiroga y Cavani festejar. Sí, en este momento el único que lo ha sufrido es uno de los mejores jugadores de la selección argentina, que también que fue muy reconocido durante todo este año lo que hizo, porque es un jugador que la verdad que la liga mundial, la liga italiana le hizo muy bien. La verdad que muy bien le hizo a Sebastián Solé, con equipos que siempre están dentro de las primeras posiciones. El mejor central fue. El mejor central y jugando en un equipo tan importante como es el Trentino. Así es, y lo que es la tabla de posiciones, cuarto está el Perugia de Checo, es el equipo que mejor ubicado está en esta Superliga Italiana. Nos vamos a Polonia, viajamos un poquito porque se jugó la segunda fecha de la Plusliga Polaca, el Skrabel Chatov con 6 puntos de Facundo Conte y 4 de Nicolás Uriarte, ganó 3-0 ante el Wiedecin, así que una nueva victoria para el equipo de Conte y Uriarte, que habían triunfado en el debut y volvieron a repetir su actuación. Sí, no pierden las costumbres estos dos jugadores que se conocen muy bien, que también participan en la selección argentina, en una liga que también está empezando a tomar fuerza a nivel internacional, como fue también la Liga Mundial, y a ver cómo sigue rendiendo Facundo Conte, que fue uno de los mejores jugadores dentro de la selección argentina. Y nos vamos a Francia, porque también en la liga masculina, lo escuchaban hace un ratito a Sebastián Kloster mandando saludos. Bueno, se jugó la cuarta fecha, el equipo de Seba Kloster, del enano, el Chumont, venció 3-0 al Beauvais, el francés no es lo mío. 50% en recepción estuvo Sebastián Kloster. También en esta liga francesa, el otro líbero de la selección, Facundo Santucci, al 43% de recepción en el Toulouse, que no pudo ganar, fue derrota 3-1 ante el Nantes. Y por último, Nicolás Méndez sumó 2 puntos en la victoria del Sete por 3-2 ante el Tours. Sí, la verdad que justamente en esta liga francesa parece que los líberos de la selección argentina rinden muy bien. Los dos allí, así que... Sí, y con esta gran oportunidad de mostrarse, con Sebastián Kloster, que es quizás el jugador titular ya de la selección argentina. El que se ganó el puesto. Sí, y lo ha rendido muy bien también, como también el Facundo Santucci, siempre aportando en lo suyo, como fue en este caso, jugando contra Nantes. Así es, y el equipo de Sebastián Kloster, que está segundo en la tabla de posiciones, así que a seguirlo de cerca, porque está en una liga importante peleando entre los más altos. Sí, eso es importante también para el jugador y también para lo que es la Liga Nacional, la selección argentina, tener jugadores tan importantes y que rinda tan bien como en el caso de Checo, que tiene la oportunidad de estar en una liga tan importante como la de Italia, Facundo Conte también, Nicolás Uriarte haciendo lo suyo en Polonia, y los dos líberos más importantes de la selección argentina jugando en Francia también. Así es, y nos vamos a Alemania porque el Friedrichshafen de Maxi Gauna cayó 3-0 ante el Berlín en el Clásico de Alemania, está quinto a 5 puntos del líder el Friedrichshafen, complicado. Así que, ¿eh? Lamentablemente no pudo ganar en esta vez. No, la verdad que esta vez el equipo de Maxi Gauna no pudo ganar el partido y se encuentra en quinta posición. La verdad que igual tiene un gran campeonato el equipo alemán. Que también juega la Champions League. Jugadores también que va con participación de 6 jugadores argentinos. Y la verdad que es importante seguir a estos jugadores como van rindiendo cada uno en sus equipos. Así es, y nos vamos por último a Brasil, acá nomás, porque debutó uno de los jugadores más importantes de la última Liga Argentina. Hablamos de Demián González, el ex armador de UPCN que está en el Quirín Volley. Y con 2 puntos de él, debutó con un 3-0 ante el Maringá, que tiene como entrenador a Eduardo Di Leo, otro argentino. Así que debut y victoria para el equipo de Demián González en esta Superliga Brasilera. Sí, justamente el anterior programa decíamos de los técnicos, ¿no? Claro, hablábamos de los entrenadores. Que estaban aquí en el mundo uno y acá hay otro más con Demián González, que también tuvo un gran año en su momento con UPCN, que tuvo su oportunidad en la selección argentina y que ahora está demostrando lo suyo en Brasil con un debut imparable ganando 3-0 al Maringá. Así es, y para cerrar en esta Superliga de Brasil, el São José, donde no tuvo participación este fin de semana Cristian Poglagen, le ganó 3-0 al Minas Tenis, así que cuando se sume el argentino ya va a contar por lo menos con esta victoria en el debut. Sí, con un jugador también importante lo que es dentro de la selección, que ha tenido gran participación en casi en todo el ciclo de Velasco. Quizás algunos momentos no ha jugado, pero que sigue es un jugador muy importante. Así es, y esto con lo que tiene que ver con los hombres, nos vamos a ver qué pasó con las mujeres argentinas en el resto del mundo. Y vamos a hablar de las argentinas, sobre todo jugadoras de las Panteras, más que nada en estas ligas europeas, también en Brasil, donde en un ratito nada más va a estar debutando el Río do Sul, que tiene a Mimi Sosa y a Tatiana Rizzo, las dos jugadoras de las Panteras, ex Boca las dos también, que estarán debutando a partir de las 6:30. Así que en un ratito van a estar debutando las argentinas. Empezamos por Italia, nos vamos a la A2, donde el Soverato, con 7 puntos de Lucía Fresco, perdió por 3-0 ante el Trentino en esta primera derrota que sufre el equipo de Lucía Fresco en el torneo. Igual es importante que una jugadora como Fresco, que es una de las mejores jugadoras de la selección, una gran opuesta que ha sumado muchos puntos jugando para Argentina, pueda sumar más allá de la derrota. Es importante para ella también, aunque sea solamente 7 puntos, pudo brindarle al equipo lo suyo, más allá de la derrota contra un gran equipo como es el Trentino. Así es, y nos vamos a Polonia, donde por la fecha 4, el Bielsko-Biala, el equipo de Jael Castiglione, perdió 3-2 ante el Ostrowiec. Así que derrota para el equipo de la armadora de las Panteras, que su equipo suma 4 puntos en el torneo. Así que está complicado, ¿no?, para clasificar a la siguiente etapa, pero esto recién empieza igualmente. Sí, obviamente, una jugadora que se sumó hace poco también. Así es, venía de jugar en Brasil. Claro, se sumó hace poquito en Polonia y que recién está demostrando sus armas en una liga en la cual no conoce, y seguramente que con la medida del tiempo va a empezar a adaptarse a una liga quizás muy diferente a la que jugaba ella. Así es, y nos vamos a Francia, donde el Béziers, con 6 puntos de Sol Piccolo, la ex jugadora de Vélez, que jugó la última liga argentina también para Gimnasia, ganó por 3-1 antes el Le Canet. Así que buena victoria para el equipo de Sol Piccolo, también con una buena actuación de la jugadora argentina. Y hablando de otra argentina, Tania Costa sumó 10 puntos en el Terville, que ganó por 3-0. Así que nueva victoria también para el equipo de Tania Costa, la ex jugadora de Gimnasia. Y su equipo está en el 10º puesto, el equipo de Sol Piccolo está 3.º en la tabla. Sí, Sol Piccolo también ha rendido jugando el último sudamericano con la selección, jugando muy bien. Claro. Fue una de las figuras, creo yo, junto en su momento con Carla Castiglione. Y una Tania Costa que también dentro de la selección argentina ha tenido muy buena participación y que seguramente va a seguir demostrando lo suyo para mantener un buen nivel con jugadoras que dentro de la selección argentina hicieron historia, más historia en el sentido que tuvieron un gran año mejorando año tras año y teniendo un crecimiento importante dentro de lo que es las Panteras. Así es, y ya vamos a estar hablando de las Panteras, que se preparan para enero, porque va a estar el preolímpico. Uh-huh. Así que vamos a estar hablando con las jugadoras que ya se sumaran a los entrenamientos, esperando justamente a todas las que estamos nombrando, ¿no? Porque se sumarán en enero, en diciembre, para los entrenamientos de la selección que sueña lo grande. Justamente el torneo quizás ahora más importante, porque es el objetivo de las Panteras poder llegar al objetivo principal, que es los Juegos Olímpicos, y que seguramente se preparará pensando en ese juego que es tan importante, que durante todo el año lo estuvieron remarcando, así que seguramente preparándose para lo que es un encuentro, para seguir soñando y ver a las Panteras en los Juegos Olímpicos de Brasil. Y hablando de otra pantera, la capitana Yamila Nicetic en la Liga A2 de Turquía con el Ceramic San volvió el triunfo, ganó 3-0 por la fecha 6 al Oculari. Así que el equipo de la capitana argentina, que viene muy bien, es uno de los tres líderes del torneo y está invicto. Sí, la capitana de la selección argentina hace lo suyo también en esta liga turca. Una liga, la verdad, muy complicada y difícil, porque son equipos muy potentes. Sí. Y la verdad que mantenerse invicto y estar puntero demuestra también el gran nivel que tiene Yamila Nicetic, una jugadora fundamental dentro de las Panteras, que seguramente va a estar participando en lo que va a ser el preolímpico, se jugará en enero. Nos vamos a Suiza con otras dos panteras, porque el equipo de Josefina Fernández, la ex gimnasia, y Natalia Ipurúa, ex jugadora de Boca, el Hotel Cristal, no pudo ante el Conis, perdió 3-1 por la fecha 4 y está en el sexto puesto. Sí, son jugadoras que también rindieron muy bien en el último sudamericano, más que nada a Pirúa. Josefina Fernández fue una de las grandes jugadoras también en su momento de los Juegos Panamericanos. Claro. Jugadora fundamental. Jugadora ex gimnasia, que muchos jugadores han brindado justamente gimnasia lo que es para las Panteras, y que seguramente también se van a preparar lo que es el preolímpico ahora que se jugará en Bariloche en enero. Y por último, para cerrar con las actuaciones de los argentinos por el mundo, nos vamos a España, donde el aro roja de Mayra Westergaard no pudo ante el Nova Carvale, perdió 3-1. Y está en la cuarta posición el equipo de Mayra Westergaard, ex jugadora de Villador aquí en la Liga Argentina. Sí, que también es una jugadora muy importante, que se encuentra muy cerca del líder, porque más allá que se encuentra en la posición cuarta, está 6 de líder y tiene grandes posibilidades de mantener la expectativa de poder ganar algo. Una jugadora que también va creciendo y que tiene una gran jerarquía. Un pequeño repaso entonces de lo que ha sido la actuación de los argentinos, jugadores de selección, en el resto del mundo, ¿no? En su mayoría por Europa, también en Brasil. Te recordamos que en un rato también va a estar debutando Mimi Sosa y Tatiana Rizzo en la Superliga Brasilera. Nos podés seguir en nuestro Twitter en @bolis731, donde tenés todos los resultados de los argentinos por el mundo. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema comercial, pero quédate ahí que seguimos con mucho más. ¿Sabes, amor? voces, no con ese tono, con mi amor por ti. El buen presentimiento y te mentí. Yo tenía un pacto y había cumplido. Y no quería involucrarte ni llevarte a donde tú. No debí así, no me escapé de ti. Estoy tras las rejas y ellas me separan. Jugadora de las Panteras y esto es Volley 6. ¿Refrescarle la memoria un ratito? 6-3-1. Ahí sí. 6-3-1. Sí. Otra vez. 6. Volley 6-3-1. Soy Mimi Sosa, jugadora de las Panteras y estás escuchando Volley 6-3-1. Perfecto. Regresamos con Volley 6-3-1, nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3, también por radionauta.com.ar y los invitamos a todos a que mañana se prenda nuevamente a la programación de Radio Nauta porque la radio va a estar cumpliendo 4 años mañana, así que va a haber muchas sorpresas también. Sí, la verdad que invitamos a todos los que puedan venir a la radio porque va a haber mucha sorpresa en un... En una radio que la verdad que progresó mucho en estos 4 años y la verdad que van a estar festejando algo importantísimo. Así es, desde el 11 del 11 del 11 que están los chicos con la radio. Nosotros nos hemos sumado aquí a Radio Nauta este año, pero nos sentimos muy bien y mañana en estos 4 años de Radio Nauta ya, 4 años. 4 años, bastante ya, la verdad que se disfrutó bastante este año. Más allá de que es mi primer año dentro del programa, de lo que es Volley 6-3-1, la radio la verdad que nos dieron todas las comodidades con gente la verdad muy linda. Así es, y en nuestro programa número 29 aquí en Radio Nauta nos vamos a hablar ahora de la selección argentina. Y vamos a hablar de las Panteras porque hace un rato te nombramos algunas de las jugadoras de la selección argentina que están en Europa o en Brasil jugando con sus respectivos equipos en las temporadas. Pero aquí algunas del ámbito local ya se calzaron la remera de las Panteras y comenzaron con los entrenamientos. Sí, es importante que empiecen ya un poco a empezar a entrenar tan temprano, ¿no? Porque es un campeonato en la cual está puesta todas las expectativas, un equipo que soñó jugar con estos Juegos Olímpicos, obviamente que primero tendrá que jugar este Preolímpico, pero tiene mucha posibilidad las Panteras porque han rendido muy bien, demostraron que tienen jugadoras y equipo como para poder clasificar un Juego Olímpico, que si llega a clasificar no va a ser nada sencillo, pero que ya en los Juegos Panamericanos también hicieron un buen campeonato con jugadoras que la verdad que están en un buen nivel de alto rendimiento y muchas de ellas también ya se están preparando para enero. Así es, ya va una semana de entrenamientos en el CENAR. Las Panteras que dentro de 2 meses estarán jugando este Preolímpico de Bariloche del 6 al 10 de enero. Será el torneo que otorga una plaza para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Recordemos que en el Preolímpico no va a estar Brasil, por sí. Eso es... La gran chance de Argentina, que tendrá sin dudas como rival duro a Perú y a Colombia. Sí, equipo que ya le pudo haber ganado en su momento también, claro. Por eso hay mucha expectativa para este Preolímpico, que encima se juega de local, que seguramente habrá mucha gente. Algo que también seguramente influirá. Sí, ya pasó también en Comodoro Rivadavia cuando se jugó en esa clasificación para la Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Y jugaron esos partidos dentro dentro de la localidad fueron fundamentales, porque la verdad que jugaron a favor para las Panteras, y este preolímpico que seguramente va a ser aún mayor, ¿no? Porque es la gran expectativa que tienen todas las jugadoras de poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Brasil, un equipo en el cual han rendido muy bien durante todo el año y que tuvieron inmensa cantidad de campeonatos. Así es, y las jugadoras, las seis que estuvieron al mando de Guillermo Orduna, fueron Morena Martínez, jugadora de Vélez, Clarisa Zagardía, la armadora, Marianela Garbari, la ex jugadora de Gimnasia, Marcia Scacchi, Carla Castiglione y también la central, Florencia Busquet, que se está poniendo a punto físicamente. Sí, después de esa lesión que ha sufrido hace un tiempo, ahora se está poniendo un poco físicamente a punto. Hay mucho tiempo, por suerte, para los entrenamientos. Recién en enero, el 6 de enero creo que empieza a jugarse. El 6 de enero comienza el preolímpico, así que quedan dos meses, y que alguna jugadora puedan sumarse a los entrenamientos es importante para darle una cierta continuidad, un equipo que ya de por sí se conoce bastante. Así es, así que estamos expectantes, ¿no? Porque faltan dos meses, van a pasar súper lento seguramente para las Panteras, que deben estar pensando que llegue ya ese día. Y es el día esperado para todas, ¿no? Porque ya, como decíamos y remarcamos bastante, que ellas mismas dijeron que el gran objetivo siempre fue los Juegos Olímpicos, más allá de los campeonatos que tuvieron durante el año. Soñaron con su momento con una medalla en los Juegos Panamericanos, no se logró, pero siempre el gran objetivo primordial fue estos Juegos Olímpicos, en la cual ahora tendrá que enfrentar un preolímpico con equipo muy duro, pero que logró ya ganarle en su momento. ¿Y cómo deben estar las jugadoras que están en Europa, ¿no? O en Brasil mismo? Porque deben estar también pensando en enero. Seguramente jugando de la mejor manera en sus equipos para después volver a las Panteras y empezar con los entrenamientos y ponerse a punto para lo que va a ser una situación fundamental para las Panteras y hacer un poco de historia también, ¿no? Porque no sé si en algún momento llegaron a clasificar los Juegos Olímpicos, va a ser su primera vez y va a ser fundamental para ellas poder lograrlo, que en un nivel que en este año ha estado quizás superior justamente a su gran rival, que es Perú, así que tiene gran, claro, le ha ganado. La ha ganado y tiene gran posibilidad de poder clasificar. Esperemos entonces estos dos meses con mucha ansiedad, ¿no? Pero también con muchas ganas también, ¿no?, de que llegue. Sí, con muchas ganas, porque justamente eso, jugadoras tan fundamentales que son símbolos del equipo, en su caso también ya hay Castiglione, un símbolo del equipo, hay varias, la verdad que hay muy varias jugadoras en la cual han demostrado cierto sentido de pertenencia a la selección argentina y lo van a querer demostrar ahora justamente en enero. Y las Panteras, que también están clasificadas para el Grand Prix de 2016, se va a estar jugando en junio. Va a ser antes de los Juegos Olímpicos son allá por agosto, así que ya están clasificadas al Grand Prix 2016 y conocen a los rivales, porque en el primer weekend enfrentarán a Bulgaria, Polonia y Kenia, y en el segundo nuevamente a Kenia, República Checa y República Dominicana. Así que ya conocen los rivales también para el Grand Prix, que se va a estar jugando a mitad del año que viene. Sí, un Grand Prix que también va a ser importante porque le da cierto roce con equipos, la verdad, que están en un nivel diferente a un escalón, o quizá dos escalones más arriba de las Panteras, pero que ya en el anterior Grand Prix demostró cierto buenos pasajes en varios partidos, teniendo justamente muy buen nivel, justamente con equipos que son potencia, ganándole varios sets. Creo que fue algo histórico acá, se jugó en Formosa, creo, en un 3-2. Con Polonia, creo. Que rival fue, también ahora. Rival y que va a ser también fundamental para darle ese roce con equipo que también seguramente jugarán en los Juegos Olímpicos. Sí, la gran mayoría seguramente también en estos Juegos en Río 2016, y que va a ser previo hasta competencia olímpica. Así que primero tenemos enero, donde estará el preolímpico de Bariloche, y luego sí a pensar ya en el Grand Prix y el resto de la temporada. Sí, que seguramente en ese Grand Prix jugarán con un poco la rotación del equipo, ¿no? Para no empezar a desgastar, porque está muy pegado a lo que va a ser Río 2016, pero que sí sirve bastante para saber en qué nivel se encuentra, con equipos que van a dar pelea también en el momento que se jueguen los Juegos Olímpicos. Pero como dijiste vos, el primer objetivo seguramente va a ser jugar este preolímpico y poder clasificar directamente a los Juegos, con equipos que ya dijimos que va a estar Colombia y Perú, que serán los más difíciles para las Panteras. Sí, van a ser bastante parejos, imagino yo, los partidos entre Argentina, Perú y Argentina, Colombia. Como decíamos, ya en esta última temporada le ha ganado a los dos, Creo que Colombia le ganó en el partido por el tercer puesto de la Copa Panamericana y antes no le había podido ganar a Argentina, así que también demuestra un poquito la superioridad de Argentina sobre estos equipos. Sí, lo tiene que aprovechar justamente porque durante este año estuvo un escalón quizá un poquito más arriba de Perú y de Colombia. Colombia mejoró un montón igual en este último sí. torneo que se jugó, quizás también jugando hasta un nivel superior en su momento a Perú, incluso igual... serán equipos muy difíciles seguramente, pero Argentina tiene, es el gran favorito porque encima juega de local y tiene la gente a favor, y ya lo demostró también en su momento para la clasificación de la Copa del Mundo, que jugó muy a favor esa cantidad de hinchada, que fue como un jugador más. Seguramente sí, las Panteras, que por lo general lo siguen muchas personas aquí cuando juegan en nuestro país, cada vez que le toca llenan un estadio. Sí, y en Comodoro Rivadavia lo demostró justamente, claro. el estadio, y ahora otra vez el lleno. Sur y justamente también en el sur, en Bariloche, y de local en un preolímpico que es quizá el torneo más importante, no solo de lo que va a ser el año que viene, porque durante todo este año estuvieron pensando en lo que va a ser el gran objetivo, y siempre estuvieron pensando en estos preolímpicos, más allá de los Juegos Panamericanos, más allá de la Copa del Mundo, siempre su primer objetivo fue clasificar a Río 2016. Del 6 al 10 de enero, entonces, en principio sería este preolímpico de Bariloche. Ya 6 Panteras se entrenan bajo las órdenes de Guillermo Orduna, esperando que llegue más, seguramente para las fiestas, el resto de las jugadoras que están por lo general en Europa. Sí, jugadoras que son fundamentales también para el equipo, porque por ejemplo Mimi Sosa, jugadora fundamental, son quizás los referentes de este equipo, en la cual ahora por suerte están entrenando chicas muy jóvenes, que están teniendo ya tuvieron un gran año en las Panteras, pero también en sus equipos, claro. Y que tienen también demostrando que puede estar en el nivel de grandes jugadoras como son la capitana Nicetich, Castrillón, Mimi Sosa, que son jugadoras que ya hace más tiempo que están dentro de la selección, pero que es importante tener esta mixtura dentro de la selección justamente porque le da cierta frescura a un equipo que ha tenido un gran año más allá del último juego, en la cual quizás no terminó de la mejor manera en el sudamericano, pero en sí tuvieron un gran año. Así es, y toda la información de las Panteras las tenés en nuestra web, en volley631.com.ar, también en nuestro Twitter, en @volley631. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Quédate ahí, que todavía nos queda muchísima información. Radio Nauta. En un dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cooperativa y autogestiva. Radio Nauta. Sonido para que sea. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook buscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta, FM 106.3. Respiranos. ¡Qué bonito es esto! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de voley de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volley 23. Volvemos con Vole 631, nos estás escuchando a través de Radio Nauta FM 106.3, también nos podés escuchar vía internet en radionauta.com.ar. Te recordamos que nos podés escribir a nuestro Twitter, @Vole631, dejándonos tu comentario, también en Facebook, Vole 631, y en la web, vole631.com.ar, donde tenés toda la información del vóley. Ahora es tiempo de hablar nuevamente de la Liga Metropolitana de Voleibol. Y vamos a estar hablando de la Copa Metropolitana porque comenzaron los playoffs en esta Copa Masculina, donde tenemos una mala y una buena, porque perdió Universitario, pero Estudiantes estaría pasando ya a las semifinales. Sí, bastante, bueno, son cosas que puede pasar dentro de esta Copa. Un Universitario que ya habíamos dicho que le tocó justamente el equipo más difícil. Claro, Universitario, recordemos, descendido a Primera División, sí, hace unos meses, ante un Boca que había zafado y de buena manera. Sí, quedando creo que en la primera posición o segundo junto a Italiano. Y un Universitario que se está armando para lo que va a ser la Primera División. Se le fue un opuesto que fue fundamental para el equipo, como es Manuel Esquibauer, que ahora está rendiendo muy bien en su equipo en San Martín. En Puerto San Martín. En Puerto San Martín. Y ya lo habíamos dicho anticipadamente que justamente le tocó el equipo más difícil dentro de lo que puede ser esta Copa Metropolitana. Y Estudiante tenía la gran posibilidad, porque ya le había ganado varias veces a Bellavista, pero en este caso no se juega el partido. Así es, nos acaba de informar que finalmente Bellavista no se presentaría, así que Estudiante ya está en las semifinales de esta Copa Metropolitana. Hablaba recién de Universitario, las bajas son el pilar fundamental, sí, ¿no? Porque Manuel Esquibauer era el arma principal en ataque, finalmente se fue a jugar una liga, así que perdió un jugador importantísimo Universitario. Boca le ganó con parciales de 25-19, 17-25, 25-22 y 27-25, así que victoria 3-1 de Boca el sábado como local, y Universitario ya que quedó afuera. Sí, igual más allá de eso, para Universitario jugar este tipo de torneos ya cuando sabiendo que está para jugar la Primera División y teniendo ciertos jugadores como para probar también, es importante para Universitario, que ha perdido no de manera contundente, sino con resultados muy parejos. Eso demuestra también un poco que tiene gran posibilidad de volver a la División de Honor, que va a ser el gran sueño de Universitario, que tuvo un poco de mala suerte para la permanencia en esa B cuando se jugó en la División de Honor. Sí, recordemos que perdió puntos en varios partidos, sí, así que lo terminaron condenando, por así decirlo, esas pérdidas de puntos también. Sí, eso fue un poco lo que marcó el descenso de Universitario, teniendo esa dificultad, compartido hasta incluso que tenía para ganarlo y lo ha perdido en último minuto. Le sacaron un punto de la Federación Metropolitana por un tema del planillero. Esos temas terminaron perjudicando un equipo que ahora que se le fue el pilar se tiene que armar muy bien para lo que es la primera división, que va a sacar diferencia porque es un equipo que está a un nivel mucho más arriba de lo que es los equipos de la primera división, y seguramente lo hará. Así es, y en las otras llaves de cuarto de final, la UBA le ganó 3-1 a Italiano, la UBA le ganó 3-1 a Vélez, perdón, sí. E Italiano le ganó 3-0 a San Lorenzo. San Lorenzo y la UBA recientemente ascendidos, sí, a la División de Honor. La UBA finalmente sigue en camino, San Lorenzo quedó afuera en cuartos de final. Sí, equipos que habíamos dicho también que Italiano, en el caso de Italiano, que ha tenido un gran torneo en la permanencia, ¿no? Porque pudo, sí, permanecer junto a Boca, terminó Estudiante, ganando, sí, y pudo ganar. San Lorenzo, habrá que ver también cómo se empieza a tener un roce diferente en División de Honor. Un equipo, una institución que ha tenido un gran año con la, sí, con la Roma femenina, y que seguramente, sí, ahora con lo el tendrá también con el vole, que se va a armar seguramente muy bien, porque dentro de la institución tiene esa jerarquía o esa prioridad de darle un buen aporte en lo deportivo a varios clubes que no solo se destaquen en fútbol, como en el caso de el básquet. En San Lorenzo también tuvo una gran prioridad, ahora seguramente para el vole también. Siguen Boca, Estudiantes, la UBA e Italiano. Entonces, en este camino serán las llaves de semifinales que seguramente se estarán jugando este sábado. Así que a estar atentos, que vamos a estar con las semifinales y viendo qué rival le toca a Estudiantes. Sí, seguramente se tendrá que ver cuál es ese rival después de un partido que en último momento se suspendió. Eso también es importante para Estudiantes porque mantiene cierta tranquilidad y no se desgasta tanto en los partidos que tienen que jugar ahora. Un equipo que también empezó a probar jugador en esta rotación en lo que es la Copa Metropolitana, porque seguramente no es la prioridad. Claro, no, está más que nada pensando en lo que será la Liga A2, sí, sí, donde ya está clasificado a la etapa regular y no tendrá que jugar el clasificatorio como si la gran mayoría de los equipos de este clasificatorio de la Liga Argentina 2, que será a finales de noviembre. Sí, seguramente, más que nada para empezar a probar jugadores y ver cuál es el mejor equipo que va a tener para empezar en esa Liga A2, como dijiste vos, en una categoría que se pudo mantener ya el año pasado y que, claro, seguramente lo hará en este año. Así que Estudiantes ya está en semifinales, no jugará finalmente esta noche, sino que ya pasa a estar entre los cuatro mejores equipos de esta Copa Metropolitana masculino, como decíamos, junto a Boca, que derrotó el fin de semana a Universitario por 3-1, junto a la UBA, que le ganó a Vélez, y junto a Italiano. Unas semifinales que van a ser duras, ¿no? Porque Boca, Italiano y Estudiantes viene de mucha competencia, de la ronda de descenso, y la UBA viene de ascender. Se conocen mucho entre esos tres, ese equipo que nombraste vos, Boca, Estudiantes y Italiano, son equipos que pudieron mantener la permanencia de División de Honor. Equipos que sacaron hasta muy poca diferencia, claro, pero mínimo. Sí, en los mismos partidos entre ellos, que la mayoría terminaban 3-2. Sí, fueron mínimos, así que va a ser un torneo muy complicado, muy peleado en esta instancia de semifinales, y una UBA que también estará muy bueno verlo para ver en qué nivel se encuentra después de ascender. Y para ver un poquito con qué nos vamos a encontrar el año que viene en la División de Honor. Sí, con un equipo seguramente dará pelea, porque tanto San Lorenzo como la UBA se armarán muy bien para lo que es un torneo totalmente diferente de lo que es la Primera División. En semifinales entonces de la Copa Metropolitana está ya el Pincha, lugar al que no pudo acceder Universitario, que perdió ante Boca, y ya estaremos viendo qué rival le toca al Pincha, porque como decíamos, cualquiera de los tres va a ser un rival muy difícil, pero un estudiante que piensa ya más en la Liga Argentina 2 que en esta Copa Metropolitana. Sí, más que nada, como decíamos, es para empezar a probar jugadores, rotar un poco y empezar teniendo cierta base para lo que es la Liga A2, ¿no? Porque para eso se prepara un torneo que le viene bien. Un desafío muy importante, sí, ¿no? Recordemos, sí, que tuvo entre los 8 mejores equipos en la A2 anterior. Sí, le costó un poco mantenerlo, pero lo logró, como también fue en la División de Honor. Tuvo partidos muy complicados, que incluso, sí, Universitario en la División de Honor terminó mucho mejor que Estudiante a casi nivel. Casi metiéndose en los playoffs. Claro, terminando mejor. Por uno o dos puntos. Y Estudiante al final terminó siendo mejor en la rueda de descenso, como también fue Boca, ¿no? Porque Universitario le había ganado a Boca de manera contundente 3-0. Y después Boca terminó jugando de manera también muy buena dentro de la rueda de descenso. Un Estudiante, como dijiste vos, que va a intentar mantener un buen nivel en la Liga 2. Y que este torneo le viene bien para saber qué rotación jugar, digamos, tener cierta. Darle cierto roce a jugadores que quizás claro, no han tenido durante el año. Y este torneo es importante para ese sentido, pero la Liga 2 es la prioridad para Estudiantes. Así es, así que como decíamos, Estudiantes ya está en la Liga A2 y también en semifinales de esta Copa Metropolitana masculina. Así que esperando rival el pinche y saber contra quién jugará. Esto en la Copa Metropolitana masculina, donde Universitario ya quedó afuera tras caer ante Boca el último fin de semana. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631 y en la web en volley631.com.ar, donde tenés toda la información. Nos vamos a escuchar un tema musical, pero quédate prendido que ya se nos viene el cierre con muchísima más información. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresá en volley631.com.ar. Regresamos con Volley 631, 47 minutos pasaron ya de las 5 de la tarde, así que nos queda poquito tiempo, pero todavía tenemos información porque vamos a estar hablando de la Liga Argentina 2, así que quédate pegadito que ya te vamos a estar contando las novedades. Nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3, radio que mañana va a estar cumpliendo 4 años, así que te invitamos a que escuches la radio, que te prendas a Radio Nauta, que va a haber seguramente muchas sorpresas, o venir acá a Olga Vázquez en 60 entre 10 y 11, donde va a estar seguramente mucha gente y mucha onda, por lo que nos cuenta acá nuestro operador Demian, que seguramente va a estar acá también, ¿o no? No, bueno, vamos a estar nosotros. El trabajo. Claro. Nos vamos a hablar entonces ahora de la Liga Argentina A2. Y ya se viene la Liga 2 porque quedan apenas 2 semanas para esta competencia tan importante que tiene nuestro país, con los mejores equipos que buscarán la clasificación y ascender, ¿no?, a la Liga 1, como lo logró Alianza Jesús María en el último año. Sí, es el gran objetivo que tienen estos equipos que van a jugar en la segunda categoría de lo que es la Liga Nacional, con la participación de Estudiantes, como veníamos diciendo. Claro, Estudiantes ya confirmado por ser uno de los mejores equipos de la Liga A2 pasada, así que ya esperando rivales de esta liga que comenzará en enero, pero que antes tendrá las zonas clasificatorias. Son 6 zonas que se disputarán en distintos lugares de nuestro país, y comenzamos por la zona A, por ejemplo, que tendrá a San Lorenzo, Unión Vecinal Trinidad y Monteros. Sí, en la zona B va a tener a Ferro, José María Paz, Echagüe, Pellegrini. Y el Instituto Pellegrini. Ferro que vuelve a la División, sí, de Honor, perdón, a la Liga Argentina luego de muchísimo tiempo, un club histórico. Sí, un equipo que la verdad que hace mucho tiempo ha pertenecido dentro de lo que es el vóley, lo que es la Liga A2 también, y que ahora vuelve con su participación en la zona B. Así es, en la zona C de esta clasificatorio para la Liga A2 estarán Banco Hispano, UTEAM y Bernardino Rivadavia. Sí, en la zona D, Azul Vóley, San Martín y Tehuelches. Así es, Azul Vóley, otro de los equipos que vuelve, un histórico. Un histórico que ha participado en jugadores muy importantes. Así es, jugando ligas. Sí. Mucho tiempo, así que Azul Vóley también va a estar en este clasificatorio a la Liga A2 en la zona D. En la zona E estará un club caracterizado por el fútbol como Rosario Central, sí. También estarán Regatas, Sede Talvo y Central Norte. Interesante para ver cómo son los equipos, más que nada los rosarinos, ¿no?, que son un público bastante especial en, claro, ese caso. Después en la zona F va a estar Defensores de Viedma, Neuquén Vóley, Puertos San Luis Julián y Boxing Club. Boxing Club. Boxing Club. Así es, otra de las zonas que... Qué buen nombre, ¿no? Boxing Club. Boxing Club. No tiene nombre de equipo de no, vole. No, para nada. Más de boxeo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, estará también en este clasificatorio a la Liga 2. Uno de los locales va a ser Echagüe, allí en el Pedro Echagüe, que va a estar recibiendo a Ferro, nada más y nada menos, que, como decíamos, uno de los equipos importantes que vuelve a la Liga Argentina, con vistas primero clasificar a la Liga, que ya tiene Estudiantes como equipo. Sí, va a ser interesante para ver este tema de la clasificación con equipo histórico, como dijiste vos, Echagüe. Un Azul Vóley que hasta participó en su momento Ronald Sartén en ese equipo. Sí, lo enfrentó. No me acuerdo si vistió la camiseta azul. Sé que salió campeón en, sí, la cancha azul. Sí, sí. Así que va a ser un torneo, una clasificación muy interesante, porque hay equipo histórico en la cual marcaron ya una época en su momento en esta Liga A2. Las 6 zonas entonces de esta Liga Argentina A2. El clasificatorio para jugar esta liga, donde ya está asegurada la participación de Estudiantes, al igual que Libertad de San Jerónimo, sí, que River, que varios equipos que ya tienen asegurada su participación en esta liga, que, como decíamos, va a comenzar en enero. Así que va a ser falta todavía. Sí, falta bastante. Una liga bastante pareja por lo que son los nombres y los equipos que hay. No se van a sacar mucha diferencia. Quizás River es un equipo que de por sí ya en la Metropolitana rindió muy bien, llegando a instancias finales. Va a ser uno de los candidatos seguramente para poder ascender a lo que todos quieren, ¿no?, que llegar a ascender a la Liga Nacional. Así es, un sueño que después varias veces se complica para poder jugar, más que nada por el tema económico. y es complicado porque el presupuesto de una categoría y otra se nota mucho, hay mucha diferencia en ese sentido. Pero bueno, hay equipos que ya de por sí económicamente demuestran un poco la diferencia que tienen con otros clubes. Estudiante, quizás el objetivo es seguir manteniéndose en un gran nivel de lo que fue también el año pasado en esta liga. Y ese va a ser el gran objetivo en este caso para el equipo platense. Así es, como te decíamos entonces, Estudiante ya clasificado a la Liga 2 y esperando rivales. Y también clasificado a las semis de la Copa Metropolitana. Y ya que hablamos de la Copa, nos vamos a hablar un poquito más de esta Liga Metropolitana. Y vamos a estar hablando en este caso de la primera división, tanto femenina como también masculina, porque etapa de definiciones. Se viene un nuevo ascenso de los 8 equipos que quedan en mujeres. Sí. Recordemos que Lomas de Zamora y Universitario fueron los 2 mejores y lograron el ascenso. Ahora entre los restantes 8 se dará el tercer y último ascenso. Sí, seguramente uno de los grandes candidatos va a ser Mupol, que ha tenido un gran nivel también dentro de lo que fue esa rueda para el ascenso. Y se definirá, así como dijiste vos, con una clasificación o con una eliminatoria en los cuartos de final, que empieza con Mupol y Comunicaciones, que recién se juega el 13. El 13 cae, hoy estamos 10. El viernes. El viernes, sí. Juega Mupol con Comunicaciones a las 21:30. Después se jugará en la misma hora también y el mismo día Argentino Castelar y Banfield, en Banco Nación y JEP. Gimnasia de Grima, Villa del Parque. Y Muñiz con Tortuguitas. Mupol y Castelar, los que han demostrado ser de estar en un escalón más arriba, ¿no? Sí. Durante los playoffs y también durante toda la primera división, así que seguramente serán los 2 candidatos llegar a la final por el último ascenso. Y va a ser un partido, si se llega a dar justamente esa final entre Mupol y Argentino de Castelar, muy pareja, porque ambos equipos tuvieron muy poca diferencia en punto y siempre durante la fase regular se encontraron en las primeras posiciones junto a Universitario y lo que fue Loma de Zamora. Así es, eso entonces serán los playoffs de la primera división femenina buscando el tercer y último ascenso a la división de honor. Así que de ahí uno de esos 8 saldrá el rival de Universitario, Gimnasia, Estudiantes y seguramente también Banco Provincia el año que viene. Sí, seguramente, porque son los equipos que han mantenido cierta característica y han mantenido un gran nivel. Y esta primera, digamos, esta clasificación ahora, la tercera de la división femenina, va a ser muy pareja, en la cual yo quizás le ponga una cuota más a Mupol como terminó, pero Argentino de Castelar también es un equipo en la cual puede clasificar y ascender a lo que es la división de honor. Y nos vamos a la primera división masculina, porque también tenemos los cruces de cuartos de final, donde hay un equipo, por ejemplo, Ferro, que va a jugar la 2, así que esto le viene muy bien y lograr el ascenso sería también algo importante, porque no solamente vuelve a la Liga Argentina, sino también que podría volver a la División de Honor. Sí, sería algo importante para Ferro, un equipo que ha tenido un gran año de lo que fue toda la primera división y que ahora seguramente querrá descender, ascender, como lo hizo en su caso UBA y San Lorenzo. Así es, como decías, San Lorenzo campeón, la UBA finalizó como segundo, así que también clasificó. Ferro estuvo un pasito, sí, muy cerca, de quedarse también con el ascenso, pero no lo pudo lograr, así que está ahora en los cuartos de final que se jugarán mañana. Mañana sí, se juegan toda la misma hora, 21:30, Ciudad jugará contra UNLAM, Defensores de Banfield contra Banfield, Ferro contra Defensores de Morenos y Glorias versus a Cagallo. Versus Cangallo, entonces Glorias. Tenemos el clásico de Banfield, entonces, Defensores contra Banfield. Es lindo partido para ver también porque es el clásico justamente de esta primera división y que es más hacerlo para un ascenso como es tan importante a lo que va a ser la división de honor. Será sin dudas entonces Ferro el máximo favorito, ¿no? Al ascenso. Sí, seguramente, porque fue el que estuvo más cerca para clasificar. Un equipo que tuvo un gran año en la rama masculina, quizá en la femenina le costó un poco más, pero ya por lo menos está en una categoría tan importante como la división de honor, y que seguramente que en la rama masculina querrá hacer lo mismo, un equipo en la cual ha rendido muy bien y que estuvo muy cerca de ese ascenso también. Así es, Enzo, y como indica la música, es tiempo de irnos. Se nos han pasado las 2 horas de Volei C3-1, así que Les recordamos a todos que mañana Radio Nauta va a estar cumpliendo 4 años, así que si se quieren acercar aquí a Olga Vázquez o si lo prefieren seguir por la radio, lo pueden hacer. Radio Nauta FM 106.3. Les los dejamos que se queden con El Ovillo de Colores, que va a estar a continuación, así que quédense pegaditos ahí, sobre todo para los nenes. Un abrazo grande, César, y un saludo a todos. Nos reencontramos el próximo martes. Esto fue Vole 731 con Sergio Pomares en la producción y Demian en la operación técnica. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias.